Cristo, yo me voy. Yo me voy con Cristo, yo me voy. Yo me voy con Cristo, yo me voy. Me voy con Cristo, mi hermano. Me voy con Cristo a reinar. Muy pronto voy a dejar el mundo con su pecado, porque he guardado la fe y he peleado la batalla que ahora voy a recibir mi galardón en el cielo. ¡Aleluya! ¡Santo! Yo me voy con Cristo, yo me voy. Yo me voy con Cristo, yo me voy. Yo me voy con Cristo, yo me voy. San Pablo dijo, mi hermano, las aflicciones de ahora no se pueden comparar con la gloria venidera. Y como dijo Josué, esfuérzate y sé valiente, porque si Dios con nosotros, ¿quién viene contra nosotros? Yo me voy con Cristo, yo me voy. Yo me voy con Cristo, yo me voy. Yo me voy con Cristo, yo me voy. Yo me voy. ¡Aleluya! ¡Santo! Yo me voy con Cristo, yo me voy. Yo me voy con Cristo, yo me voy. Yo me voy con Cristo, yo me voy. Yo me voy con Cristo, yo me voy. Yo me voy con Cristo, yo me voy.